Un cordial saludo para todos, queridos oyentes, queridos amigos de la radio. Soy José Antonio Laboreo, uno de los responsables de Radio Villegas, y con gusto os doy la bienvenida a este espacio llamado Momentos Compartidos, un programa semanal realizado, elaborado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Ya sabéis que cada semana os ofrecemos pues un cajón del sastre, pues una serie diferente de secciones de todo tipo que van desde recomendaciones de series o de películas, bandas sonoras, recetas, gags, en fin, un montón de cosas, pero hoy sobre todo va a ser el protagonista o la protagonista, nuestra querida amiga la radio. Ya sabéis, y si no os lo recuerdo, os lo digo ahora mismo, que el 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Además, este 2024 es muy, muy, muy especial porque se celebra también el centenario de la emisión de radio en nuestro país, la primera emisión allá por el mes de octubre. Pero quedan unos cuantos meses para octubre, antes hay que celebrar el Día de la Radio y previo, como estamos a unas fechas muy cercanas a ese día, hemos querido realizar una pequeña tertulia porque, claro, yo digo que ese grupo de padres, pues podéis imaginaros que hay una franja de edad que ronda entre los 40, los 55, 60 años y somos gente que cuando éramos jóvenes disfrutábamos y vivíamos la radio. Hoy en día nuestros jóvenes, nuestros hijos, por ejemplo, pues están enganchados a las redes sociales, están enganchados a los móviles, a YouTube, a TikTok, a todas estas cosas, y la radio prácticamente para ellos es un ser desconocido. Nosotros no, nosotros disfrutábamos con la radio y hoy por eso vamos a realizar una tertulia al final del programa que espero que os sea muy grata para los que ya como nosotros tenéis cierta edad. Aparte de eso, sí que tenemos alguna que otra sección durante la primera media hora del programa, así que lo que voy haciendo ya es callarme para aprovechar estos 60 minutos que tenemos por delante. A lo dicho, bienvenidos una semana más a Momentos Compartidos y espero de corazón que este programa os llegue ahí, dentro, muy dentro. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. ¿Quieres entender la vida de nuestra generación Z? ¿Quieres que te enseñemos a desenvolverte en este mundo tan virtual que se está creando? Aquellos maravillosos años es tu espacio para aprender, donde Victoria Hacha intentará acercarte recursos muy útiles. Te abrirá los ojos al mundo de nuestros jóvenes y las nuevas tecnologías. Hola queridísimos oyentes, hoy en aquellos maravillosos años vamos a aprender a gestionar emociones. Así que preparados, listos y vamos que esto comienza ya mismo. ¿Sabías que 90 segundos son suficientes para identificar una emoción y dejar que pase? Lo que ocurre es que muchas veces entramos en bucles mentales que nos hacen darles vueltas una y otra vez a los pensamientos, lo que hace que la emoción perdure aún más, pero podemos evitar quedarnos ahí. Estas son las conclusiones que saca una doctora en neuroanatomía de Harvard, la encargada de plantear la importancia y lo determinantes que son los primeros 90 segundos a la hora de experimentar las emociones. Y es que este es un periodo crucial en el que se experimentan reacciones bioquímicas en el cerebro, que nos preparan para huir o luchar y que muchas veces nos generan malestar o incomodidad. Sin embargo, una vez pasado ese tiempo, estos químicos se van disipando de nuestro cuerpo. Antes de nada, es posible que te estés preguntando cómo es posible que esto sea cierto, si cuando te molestas o sientes temor la emoción dura muchísimo más que eso. Estas sensaciones incluso pueden estar presentes durante días. Pero tranquilos, vamos a tratar de explicarlo bien. Una vez que experimentamos una emoción, la amígdala se activa y esta es la estructura cerebral responsable de segregar diversos neuroquímicos que afectan a nuestro cuerpo, como es el caso del cortisol, la hormona relacionada con el estrés, junto con la adrenalina y la noradrenalina. Pero su efecto solamente dura 90 segundos. Una vez transcurrido este tiempo, las sustancias cerebrales se disipan, así que no deben causar problema en nuestro estado de ánimo ni en nuestra salud. La razón por la cual seguimos experimentando el malestar posterior a los 90 segundos es porque nuestros pensamientos nos hacen vivir una y otra vez lo sucedido, dejándonos en una especie de bucle con esa emoción que activamos una y otra vez de forma constante, produciendo así el bombardeo químico se active en cada momento. Por esa razón, experimentamos las emociones por mucho tiempo. No porque sea de esta manera, sino porque la volvemos a activar a través de nuestros pensamientos, recuerdos, creencias, etc. ¿Cómo logramos gestionar estas emociones en 90 segundos? Si eres una persona a la que le cuesta dejar de experimentar emociones por mucho tiempo, no te angusties. Puedes aprender a que las mismas duren estos segundos, 90, y dejen de afectar de manera negativa. Todo es cuestión de práctica. Pero, ¿cómo lo hacemos? Los pasos para aplicar la ley de los 90 segundos son estos. Primero, hay que identificar lo que estás experimentando. Permítete ser consciente de lo que estás sintiendo. Tómate un tiempo para darte cuenta de lo que experimentes a nivel de tus emociones, de tus pensamientos y de tus sensaciones físicas. Segundo, dale un nombre a lo que está pasando, a lo que estás sintiendo. Una vez que identifiques lo que sientes, es momento de darle un nombre a esta sensación y a estos sentimientos. Por lo tanto, ponles esa etiqueta. Esto te permitirá poder liberar de ello con mayor facilidad. Tercero, observa. El tercer paso tiene que ver con la observación. Permítete ser un observador del maravilloso proceso que sucede en tu cuerpo. Permítete sentir y deja que poco a poco se disipe eso que sientes, sin forzar nada ni juzgar, tan solo observando, como un mero espectador. Una de las técnicas más utilizadas por su alta efectividad para poder dejar de pensar en esta situación que genera o generó en su momento mucho malestar es el mindfulness, en cualquiera de sus estrategias. El mindfulness es una práctica milenaria que puede realizarse en el día a día a través de múltiples actividades y ejercicios, los cuales nos permiten enfocarnos en el aquí, en el ahora, lo que resulta clave para permitirnos sentir nuestras emociones y dejarlas ir. En este sentido, los ensayos de la doctora Taylor destacan la práctica del mindfulness como muy beneficiosa para ello, permitiéndonos que las emociones fluyan a través de nosotros con mayor facilidad. ¿Te animas a poner en práctica la regla de los 90 segundos para gestionar todas esas emociones? Pues anímate y sigue escuchando aquellos maravillosos años en Momentos Compartidos. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. Hola, queridos oyentes. Hoy quiero contaros una curiosidad sobre el origen y significado del dedo corazón tieso mientras todos los demás están plegados. Seguro que la mayoría, como yo hasta hace poco, lo relacionáis con móntate aquí y pedalea, que te den, en fin, una grosería o, siendo más fina, una ordinariez. Sin embargo, el gesto del dedo grosero tiene un origen que es poco conocido y remonta a la Guerra de los 100 Años, que tuvo lugar entre 1337 y 1453 entre franceses y británicos. Antes de la batalla de Crécy, al norte de Francia, el 26 de agosto de 1346, el rey Felipe VI dio la orden de amputar el dedo medio o corazón de cualquier inglés capturado tras la batalla. Su objetivo era que estos no pudieran volver a manejar un arco. No obstante, tras la batalla, los ingleses resultaron victoriosos y mostraron con orgullo su dedo medio intacto a los cautivos franceses, como un símbolo de su triunfo,

presentamos un nuevo podcast sobre la riqueza botánica de la Amazonia y concretamente hablaremos del hallazgo de la orquídea Kobachi, llamada científicamente Phragmipedium Kobachi. Su descubrimiento puede dar pie a una digna película de saqueadores. Para conocer más detalles, os recomendamos leer el libro Biólogo en Salsa Verde de nuestro amigo César María Aguilar, publicado por Ediciones Emilianenses. Esta orquídea presenta la flor más grande del mundo, pudiendo alcanzar las dimensiones de la palma de una mano, y únicamente crece en los bosques nublados del Perú, a partir de los 1.600 metros de altitud, concretamente en el bosque de protección Alto Mayo, en el departamento de San Martín. En mayo de 2002, un comerciante de orquídeas americano llamado Michael Kovac paseaba por la carretera marginal de la selva, en el departamento de San Martín, buscando nuevas plantas. Un agricultor le mostró varios ejemplares de una especie que nunca había visto y le pagó por ellos $3.60. Pensaba que quizás era una especie sin descubrir, y a su regreso a Estados Unidos entregó una de las plantas al jardín botánico Mary Selby de Sarasota, en Florida, para que la estudiara. Hay que recordar que las orquídeas silvestres están protegidas por un tratado internacional que prohíbe la recolección y exportación de las especies amenazadas y que solo autoriza comerciar con aquellas adquiridas en viveros o con permisos de exportación. Y todas las orquídeas del género Phragmipedium se consideran amenazadas. Es decir, que aquellas plantas del señor Michael Kovac fueron sacadas ilegalmente de país y llevadas a Florida, donde se hizo el estudio y se le puso el nombre de Phragmipedium Kobachi, es decir, la orquídea de Kovac. Kovac conocía muy bien aquellos procedimientos legales, pero en su película se complicó. Poco después, el botánico norteamericano Eric Christensen anunciaba que había enviado la descripción de la misma orquídea a una revista científica y que estaba a la espera de su publicación con el nombre de Phragmipedium peruvianum. En este caso, Christensen había respetado la legalidad al no sacar ningún ejemplar del país. El gobierno peruano entonces presentó una demanda en la Corte de Justicia de Tampa acusando a Kovac y a los jardines de Sarasota de posesión y comercio ilegal de una especie en peligro de extinción. 2 años más tarde, un juez declaró culpable a Kovac del robo de aquellos ejemplares y el fiscal lo presentó como un saqueador de orquídeas que buscaba especies raras para venderlas a coleccionistas adinerados. El juez lo condenó a 2 años de libertad vigilada y a una multa de $1,000. Lo mismo le sucedió a los responsables de los jardines botánicos. Pero referente al nombre dado a la orquídea, una comisión de botánicos clasificadores dictaminó que debía prevalecer el primer nombre frente al propuesto por Christensen, así que la orquídea sería recordada por el nombre de su saqueador, Phragmipedium Kobachi. El Perú nunca recuperó el nombre que le corresponde a esta Phragmipedium. Queda claro entonces que las orquídeas silvestres están legalmente protegidas y no es una buena práctica recolectarlas y venderlas al mejor postor. Actualmente en España podemos disfrutar de la belleza de la orquídea Kobachi exclusivamente en el Parque Botánico de Estepona. Palabras, palabras. Pensamos, sentimos, soñamos. Somos palabras, por Ana Contreras. Parola. parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Un saludo un día más a todos los que nos escucháis. Vengo a hablaros de los refranes. El origen de estos se remonta a la necesidad de comunicarse uno con otro. Cada pueblo o grupo de personas pasan a lo largo de su vida por una serie de experiencias y en base a ellas aprenden lecciones. Los refranes son consejos directos sobre la sabiduría adquirida en vivencias. Digamos que los refranes están presentes en el ADN del vocabulario español y de cada una de la lengua que existe en el planeta y expresan de manera metafórica algunos principios y sabidurías que se han ido aprendiendo a lo largo de los años. Estas expresiones han ido pasando de manera oral de padres a hijos hasta nuestros días. Existen cientos de refranes y cada año surgen nuevos, pero ¿cuáles son los más utilizados? Ahora os comentaré alguno de los más conocidos. A palabras necias, oídos sordos. ¿Qué significa? No hacer caso a aquel que habla sin razón. En otras palabras, me da igual lo que digas. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué quiere decir? Que si no te enteras de algo, tampoco sufres por ello. Quizá, en determinados momentos, mejor vivir en la ignorancia. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y es que cuántas veces hemos oído decir esto a nuestros padres cuando nos daba pereza terminar esas tareas que no nos agradaban demasiado. Y vamos dejando para ver si se hacen solas. Y para terminar por hoy, al mal tiempo, buena cara. Se refiere a que hay que sobrellevar los problemas que nos llegan en la vida y seguir adelante. Sin duda, es uno de los refranes más positivos que existen en el refranero. Y bueno, deseando que pongáis vuestra mejor cara y la mayor ilusión en vuestro día a día, termino por hoy esta sección dedicada a los refranes populares, dejando que paséis una buena semana y me voy a callar ya, que porque ya se sabe que en boca cerrada no entran moscas. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Bueno, pues estamos en el taller de radio y todos los lunes ya sabéis que tenemos radio con el grupo de padres. Y ahora que se acerca ya una fecha que es para la radio importante, que es el 13 de febrero, y este año más importante si cabe porque nuestro país está celebrando el centenario, ya 100 años desde que existe la radio, pues yo quiero saber algo más de estos 5 hoy, porque nos han fallado 2, esto de las gripes y demás es lo que tiene. Nos han fallado 2, saludos para Ana, para Vicky, pero yo os quiero preguntar, vuestro primer recuerdo, porque nosotros venimos de la radio, ya tenemos una edad de que nuestros hijos no, pero nosotros venimos del mundo de la radio. ¿Cuál es vuestro primer recuerdo o el recuerdo que tenéis de cuando erais más pequeños relacionado con el mundo de la radio? Bueno, pues a mí me viene a la memoria, por ejemplo, la verdad que no lo suelo pensar, pero los fines de semana subíamos al pueblo y a la que bajábamos los domingos, no sé cómo el fútbol, como no sé cómo era cuando iba a partir, o sea, cuando había goles que hacía pipi pipi pipi pipi. El carrusel deportivo, por ejemplo. Pues eso, carrusel, por ejemplo, ese es un recuerdo de la infancia. Este es tu sonido, el sonido del deporte, Carrusel Deportivo. Esta es tu sintonía, la sintonía del deporte, Carrusel Deportivo. Este es tu programa, tu gente, tu cadena, tu carrusel, el de siempre, el del sonido inconfundible. Carrusel Deportivo. Y luego, hablar por hablar también. Tengo, no sé, tengo como sintonías o sonidos. No recuerdo bien los programas, pero en mi casa se había escuchado siempre mucho la radio y asocio esos momentos, por ejemplo. ¿Y Emiliano, en tu caso? Pues yo recuerdo el programa que escuchaba cuando desayunaba, antes de ir al colegio, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Cuéntanos por lo menos de qué era. Sí, Radio Minuto. Radio Minuto. Entonces eran dos periodistas y contaban un cuento que, como mucho, duraba un minuto. Se llamaba Enrique Dausa y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces aquello era muy divertido, ¿no? Aquello era... Bueno, mi recuerdo de la radio es cuando por la mañana o a mediodía, comiendo, no poníamos la tele, poníamos la radio y escuchamos la saga de los Porreta, por ejemplo, que era una radio novela en la radio, valga la redundancia. La saga de los Porretas. Candelaria Narguillas tiene un problema económico. Este es el tema de nuestra estampa de hoy. Pepi, Pepita. ¿Qué quieres, mamá? ¿Puedes venir un momento, hija? Sí, ahora mismo voy. Usted, Cristeta, ya se puede ir a la compra. ¿Me da el dinero? Ay, se lo he dejado sobre la mesa de la cocina. Sí, pero es poco. ¿Cómo poco? Le he dejado a usted 250 pesetas. ¡Poco, poco! Bueno, pues arréglese usted con ese dinero. Y bueno, también recuerdo pues más cositas. Pues de cuando estaba trabajando, que era joven, jovencita, por 18 años así, la ventana con el señor Casamayor y Javier Sardá en cadena, creo que era en Antena 3 o cadena SER. La ventana, un programa con Javier Sardá y el señor Casamayor. Pero no sería mejor con Casamayor y Javier, por edad, digo. No, hombre, por edad sí, pero el presentador soy yo, comprendo usted. Que pero los técnicos, ¿qué? También tendría no, que salga. No, y los guionistas, que los guionistas, eso no funciona. Los productores somos los más importantes. El conserje es la pieza. El conserje es la pieza. La ventana, con Javier Sardá, el señor Casamayor y todo el equipo. Como bien sabéis, me he nacido con la radio. Entonces, pues de contar, ir a contar cuentos a la escuela, con la escuela, ir a contar cuentos, a grabarlos, no sé, la radio a mí me ha acompañado mucho durante la vida. Bueno, pues yo la verdad que no recuerdo mucho oír la radio en mi casa, la verdad. Alguna novela, quizá Lucecita o alguna de estas, me suena como que mi madre la ponía y estaba yo con ella allí sentada y la escuchábamos, porque solíamos tener a mi abuela también en casa y mi abuela pues le gustaba más la radio que la televisión. Empezaba con aquel grito, Lucecita. Eso sí, y recuerdo eso. Y yo, bueno, pues tampoco, que me entretenía, me acuerdo que sí, que estaba con ella sentadita y la escuchaba. ¡Lucecita! Lucecita. Una producción de la cadena SER, original de Delia Fiallo, en versión para la radio de Kiko Hernández. Y Sofi, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? Yo es que no he sido de radio de niña, no oía la radio porque estaba siempre en la calle. Bueno, cuando empezaste a oír, cuando... Pero tengo imagen visual, o sea, recuerdo visual de la radio. En casa de mi abuela había una radio marroncita, de esas de dos ruedas. Y en mi casa, con mi madre, era de verde y color amarillento de plástico. La de mi abuela era de madera y la de mi madre de plástico. Tengo el recuerdo visual, pero en cuanto a programas, pues el del señor Casamayo es el que... O sea, que ya tomaba conciencia de lo que estaba escuchando, porque anteriormente no. Claro. Mi madre siempre se ponía la radio en la cocina, pero con todos mis hermanos no había forma de oír, de oír con radio. Con tanta gente. Entonces tengo el recuerdo más visual de cómo era la radio de mi abuela y de mi madre, y en cuanto a programas, en cuanto a audios, lo del señor Casamayo, sí, que ya era más mocita y cuando me tocaba planchar, tenía siempre al señor Casamayo. ¿Señor Casamayo? Sí. Sí, no. Mire usted que sí. Se trata de cómo está usted triunfando con locura en televisión. Sí. Que no se olvide que tenemos un programa diario de radio, ¿eh? No, no, no, ya me dice, en la estacada. Ya lo sé. Callaros, niñas. Sí. Chicas. Sí, que se callen las chicas. Callaros. Tienen muchos fans. Sí. Vamos a ver. De 4 a 7. Sí. En la cadena SER. Cada día, sí. La ventana. Eso. Eso es. Sí. Con el señor Casamayo. Y el señor Sardá. Servidor de ustedes. Ya que habéis mencionado vosotros dos a locutores, ¿algún locutor más así de vuestros primeros años de radio o algún locutor que os ha marcado más adelante? José María García. O sea, que tú eres ¿te gustaban los deportes? Recuerdo en el año 91, 92, fue cuando vino, acabó la Vuelta Ciclista de España aquí, bueno, una etapa. Y recuerdo a ese señor bajito con el buzo naranja, o sea, y justo la meta fue donde Barpimo, y por allí estuvo sacándose fotos y todo el José María García. Uh-huh. La empresa Florentino Pérez hace ese... ¿Qué empresa? Pues ahora mismo no sé decir. Pues cuando se dice hay que tener todos los datos, porque de lo único que vivimos es de la credibilidad. Cuando uno de mis profesionales da una noticia, esa noticia tiene que estar debida y auténticamente ratificada y contrastada. Yo le pregunto, ¿ha comprobado usted ese dato? En cuanto al señor Casamayo, yo tengo que decir que yo era tan inocente que pensaba que era un señor mayor. Mm-hmm. y que, o sea, no supe que era Sardá haciendo los dos hasta pasado el tiempo, ¿eh? Bueno, inocente no, porque mucha gente dudaba, porque esa es un poco la magia de la radio, ¿no? Sí. Ese personaje que aparecía y desaparecía, como además nunca lo... Él, hasta años posteriores, nunca lo confirmó, que él no era... O sea, que era un... Que era él. Que hasta sí. Su etapa televisiva no descubrió al señor Casamayor. Uh-huh. Todo el mundo pensaba que era el señor mayor con sus zapatillas de casa por una emisora allí hablando. Sí. Yo también lo creía. Yo recuerdo otro programa que tuvo mucho éxito en mi infancia, que era Ustedes son formidables. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta a Alberto Oliveras en... Ustedes son formidables. Lo llevaba Alberto Olivares. Sí, Alberto Olivares, sí. Ustedes son formidables. Era un programa propio de la época franquista donde la caridad se ejercía con donaciones que este productor proporcionaba o conseguía con el programa, ¿no? Recuerdo que la melodía musical era muy fuerte, muy buena, y bueno, pues este hombre lo hacía muy bien, ¿no? Animaba a las empresas o particulares a hacer donaciones en aquellos tiempos. Y de nuevo, Alberto Oliveras hablando desde Radio Madrid cuando se han cumplido todos los objetivos de un programa fundamental, porque se trataba de cumplir el más elemental de los derechos de un niño. Cuando os decía la semana pasada que pensábamos que a partir de ahora y durante tres meses el protagonista tenía que ser el niño, y como comprenderéis, ¿qué derecho más elemental para un niño que tener derecho a una madre? Por esto hemos luchado esta noche. Y luego ya de mayores, ¿habéis seguido escuchando algo la radio? ¿Os ha ido acompañando en el trabajo? Yo empecé a trabajar y mis compañeros siempre tenían la radio. A partir de ahí ya la oía y la prestaba atención. Y entonces empezábamos... el primer recuerdo es que tengo es de Radio Nacional, de Carlos Herrera. A partir de ahora, las mañanas tienen otra cara. hoy me gustaría hacerle una pregunta. ¿No le apetecería de verdad empezar el día de otra manera? Hola, soy Carlos Herrera. Si la respuesta es sí, les espero a partir del día 15, aquí en las mañanas de Radio 1, en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, la radio de tu vida. Y me gustaba mucho cuando llamaba a la gente. Es que le llamaban los andaluces y es que te partías el pecho. Y ahora oigo Onda Cero con Alsina, que tiene la voz muy parecida a Carlos Herrera, pero está este que imita tanto que no me sale ahora el nombre. Carlos Latre. Está Carlos Latre, luego va también el Robin Hood, este, el del cocinero, y me gusta. Y entonces ahora yo tengo Carlos Alsina. Martes 30 de enero de 2024, penúltimo día del primer mes del año, con nubes en Aragón y en parte de la Comunidad Valenciana, va a empezar este día que promete temperaturas muy suaves para la época del año en la que estamos y niebla en abundancia, sobre todo en estas primeras horas. ¿Qué pasa? Que ahora mis compañeros son más jovencitos que yo y no sé si les hace mucha gracia, pero bueno, la radio ahí está a las 8 horas encendida. Ponen reggaetón. No, a veces es agobiante porque mi compañera, por ejemplo, se pone, digamos, el ordenador. Que el ordenador es música, ella se pone música en el ordenador. Entonces, para mí, ese tipo de música es como si estaría en una lata, ¿no? Y yo tengo la radio. Entonces, hay veces que, por ejemplo, ya han estado con la tertulia del fútbol, pues la he quitado, la radio. Pero vaya, normalmente siempre la tengo y ahora estoy con Alsina. Y ahora que has dicho que a ti el fútbol no te marca, a ti te marcó el fútbol, ¿qué tipo de programas os han atraído más, os gusta más en radio? Ay, yo tengo, sí, algo que os guste más. Mi época dorada de la radio, porque la verdad que ahora tampoco la escucho mucho, y de pequeña la he escuchado mucho, pero no era consciente de lo que sonaba. Cuando sí he sido consciente y he decidido qué quería escuchar, mis años fueron quizás los de la universidad, y por la mañana siempre me despertaba con Goma Espuma, una forma muy buena de ir a... Que han regresado hace poco. Sí. A estudiar. Y por la noche siempre estudiaba con La Gramola de fondo. Sí. Bienvenido a La Gramola. Esta es tu elección. También hubo una temporada que me despertaba, pero ahora no me acuerdo. Era como de rock. No sé, no me acuerdo. ¿Será algún programa de los que hizo el Pirata? El Pirata de Wanda. Porque el Pirata ahora está en Rock FM, pero yo recuerdo, yo cuando llevaba la emisora municipal de Navarrete, este señor tenía una productora independiente, es decir, no tenía una radio en concreto, y nos enviaba todas las radios que quisiéramos a través de... Había una revista de donde se vendía tipo, no sé si os suena, una revista donde se vendían muchos discos, cassettes y demás, pues a través de... mediante una colaboración con tipo, nos enviaba cada semana el programa a las emisoras, el programa del Pirata, que ahora está triunfando a la gente que sí, le gusta el rock. Con el tira rock. Sí. Yo tengo también en la memoria a mi hermana. Mi hermana estaba siempre con los 40 principales. Siempre con los 40 principales. En la habitación de las chicas, siempre los 40 principales. Sí, pero no las sacabas de ahí. ¿Y a ti, Emiliano, qué te gustaba? ¿Qué tipo de programas? Bueno, Radio 3, con el famoso periodista Ferreras, que era un programa muy vivo, muy vitalista, siempre buscaba experiencias vitales muy potentes. Y claro, en los años 80, que se oía muy mal, porque la FM se oía muy mal en aquel tiempo, pues era una bomba aquello, Ferreras. ¿Qué hora es? Ay, las 9. Pon la radio, cariño. Sí, ahora mismo. Ahora te debes callar y vas a sintonizar el exquisito dial que pongo en tu onda. Sé que vas a disfrutar y que te vas a enrollar, como siempre lo irás. Muy bien, muy bien. ¿Habéis conocido la radio por fuera? Es decir, como oyentes en vuestros tiempos. Y gracias al taller de radio, ¿habéis conocido un poco las tripas de la radio? ¿Qué es lo que más? Vosotros ya sois veteranos, vosotros lleváis ya 10 años haciendo radio, parece mentira, pero ¿cuál es la cosa que más os ha llamado la atención, ¿no?, de ese cambio de escucharla y de verla desde fuera hasta algo que os haya sorprendido una vez que habéis entrado aquí dentro de la radio y dices, ahí va, pues esto se hace de esta forma? O algo que os haya, no sé, alguna curiosidad, algo que os haya llamado especialmente la atención, o si todo lo que imaginabais es como sucede realmente. No, vosotros que sois los que menos tiempo lleváis, ¿hay algo que os haya llamado la atención cuando entrasteis aquí por primera vez y empezasteis a hacer cositas en radio? Bueno, los falsos directos sí que me han llamado la atención, ¿no? Porque es una forma de hacer una falsa entrevista muy, muy interesante y bueno, técnicamente está muy bien conseguido, sí. De hecho, tú ahora, por ejemplo, si escuchas algún programa, ¿sabrías distinguir si es...? Sí, exactamente, sí. Uh-huh. ¿Y en tu caso, Erika? Sí, puede ser que sí, porque yo siempre he pensado, no sé, igual era un poco ilusa, que era más, la radio era más directo todo. No era tan. Supongo que es la misma sensación cuando vas a un programa de televisión como público, que pierde la magia, ¿no? Que ves hasta qué punto todo está encorsetado y guionizado y todo. Entonces, pierde frescura. Tenía otra imagen de la radio, pensaba que era más directo todo. Y efectivamente los falsos directos pues son un pequeño truco. Bueno, falsos directos. Yo os voy a decir dar una pincelada respecto a esto que habéis comentado. Como os he dicho, el día 13 se celebra el día de la radio. Una emisora madrileña va a hacer un programa especial que va a durar, no sé si 24 horas. Bueno, me comentó que tenía tanto material que va a hacer 48. Su intención era hacer un directo, pero claro, ir metiendo colaboradores. Quiere meter alrededor de 50 colaboradores, otros locutores que participan en sus programas. A mí ya me ha hecho la entrevista hace 2 días. Ya. O sea, que iba a parecer que entra, te llama ese día, claro. Eso. Está claro, está grabado tal y como si fuésemos, como si fuese el día 13 y me llama a mí y está grabado de esa manera. Él hará el montaje, si hay algún fallo pues lo cortará y demás, pero lógicamente él... El programa sí que lo hace en directo, pero lógicamente tiene sus partes grabadas, pero ahí está el saber diferenciar entre qué parte es la que está ahí hablando yo y qué parte ya es la que está... Además, esto no es una cosa nueva, porque tanto tú como yo sabemos que desde hace muchos años que se han hecho falsos directos en la radio. O sea, no, nunca ha sido todo lo que realmente parecía. Estoy aquí acompañándote desde Radio Najerilla en el 107.5 de tu dial, en nuestra sintonía con todo el sabor del fin de semana. Disfrútalo. Creo que lo he contado en otros programas, pero siempre lo tengo en la memoria, cuando en una radio aquí local preparábamos después de las 12 campanadas el especial de Nochevieja. Vale, entonces hilvanábamos con cintas de casete y hilvanábamos pues 6 horas de programación. Entonces con 3 cintas de 2 horas metíamos doble cara y entonces lo único, igual a las 4 de la mañana o a las 3 tenías que ir a la emisora, darle la vuelta a las 3 cintas para que seguiría sonando por la otra cara. Y claro, la gente pues lo estaba escuchando y era como si estaríamos en directo celebrando el año nuevo y realmente pues estábamos todos de fiesta por ahí. Lo único que si alguno se encargaba de subir en un ratito y acercarse a la emisora y darle la vuelta a las cintas. Pero siempre ha habido el fasto de directos. Las noches con tertulia en Radio Najerilla, los viernes, son la invasión de las ondas para la opinión, el debate y el directo. Y a vosotras dos, veteranas, algo que os llamase pues en su día la atención. Ya te lo he dicho siempre en los programas. A mí cuando empezamos con esto, yo siempre tenía la sensación, lo que ha dicho Erika, como que estaban de charleta en la, pues, con las tertulias que hacía Carlos Herrera o estas, como que están de charleta y le sale todo rodado. Claro, luego te das cuenta que está todo guionizado, que lo bueno. Pues por ejemplo los programas de la 3, siempre te he dicho, digo, es que me gustaría saber los guiones quién los hace, si los hace él o se los hacen, porque si no sería un fenómeno. Y es eso, que cuando no estás metido aquí te parece que es todo natural y directo y luego... Pero si bueno. Tienes oportunidad, sí que alguna vez, por ejemplo, Radio Nacional o otras emisoras, Ser, Onda Cero, a nivel nacional, pues se han acercado, pues estuvieron en Navarrete, han estado en Aro y tal. Si tenéis alguna vez oportunidad de ir a ver un programa en directo, yo os lo recomiendo. Porque aparte de ver a las estrellas de la radio, ¿no?, que están allí, pues eso, los invitados y demás, hay un grupo... No sabes imaginar qué cantidad de gente hay, un grupo que está precisamente trabajando para que todo funcione en directo. Es decir, una información te la están buscando en internet, se la pasan en un momento dado. O sea, claro, la persona, digamos, el presentador estrella es el que aparentemente lo hace todo. Pero hay un equipo detrás de muchas, muchas personas que realmente es las que entre todos hacen el trabajo. Ya te digo, yo he tenido oportunidad de ver uno en Navarrete recientemente y es una bestialidad. Estuve viendo la de Radio Nacional de España, la de las mañanas. La de Pepa. Pepa. Ella también estuvo en radio, ese es el que sí, vi yo. Pues eso es impresionante, la cantidad de gente que tiene trabajando ahí. Tiene una redacción portátil en una mesa imprimiéndole las facturas. Imprimiéndole los guiones conectan en directo con todo el mundo. Sí. Hay tres personas controlando las conexiones porque no es tan fácil como coger el teléfono y llamarnos. Lo llevan todo secuenciado, van entre este, luego entre el otro y pueden conectar con Nueva York y con el Canadre. O sea. Sí, y el minutaje es fundamental. O sea, el guión, a ver, si a las 12:59 tiene que meter el boletín o tiene que conectar con tal persona, hay que conectar. O sea, es impepinable. Luego, otro tipo de emisoras sí que se permite mayor libertad, ¿no? A la hora de no tienen que ser los programas de una hora, no hay, digamos, claro, no hay ese equipo técnico. Pero se nota al final, o sea, cuanto más, ya lo veis vosotros, cuanto más horas o más tiempo se mete en cualquier espacio que hagamos, al final la calidad es mejor. Ahora yo creo que con los podcasts se ha intentado volver a lo de antes, ¿no? Que parecía todo menos guionizado. El mundo del podcast a mí... No, está también muy preparado. Pero también están guionizados. Sí, mucho. El que hace podcast de calidad tienen un curro tremendo. Aunque luego tú lo ves que parece que está grabado, pero sí. Hombre, a ver, habrá de todo, pero la mayoría están muy preparados. A ver, simplemente un ejemplo. En el próximo Momentos Compartidos, que se va a difundir ya a lo largo del miércoles o jueves, ya lo difundiré de nuevo. En ese meto tomas falsas vuestras, que serán unos 5 minutos en total. Pues eso te puedo asegurar que entre los cortes, limpiar los cortes, buscar las secciones musicales y demás, pues 3/4 de hora, 1 hora mínimo. Y son, al final son 5 minutos que se van a escuchar. Estamos ahora trabajando Aladín. Uh-huh. Aladín ya lleva un proceso primero, buscar la información, buscar el cuento, adaptarlo a la radio, reescribirlo, primeros ensayos, o sea, sí. Y al final el cuento de Aladín puede durar, que más o menos está calculado para que dure 1 hora el cuento, pero ¿cuántas horas y cuántas horas? Claro. Uh-huh. Es una cosa. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿qué podemos decir a los oyentes ya de...? Lo que queráis, un poco aprovechando este día de la radio, porque dicen que la radio está en crisis, que con los podcasts, con los jóvenes que no escuchan radio, que parece que va para atrás. No sé si que podemos mandar algún mensaje a los oyentes de esperanza, o se acaba esto con a partir de cierta edad ya esto... Yo creo que la radio nunca se va a terminar, porque tú vas a un taller de un mecánico, ahí está con la radio. Vas a una tienda, ahí están con la radio. Yo creo que no va... Soy positiva. Creo que ahí la vamos a tener para siempre. Yo creo que siempre tendrá su público. No siempre todas, no todas las personas serán de radio, ni todos los momentos de la vida de una persona son compatibles con la radio, pero siempre tendrá su público y su momento. La que dices un fondo de eso. A veces no escuchas, pero la tienes ahí como de compañía. Porque quizás escuchar un podcast es más centrarte en algo, ¿no? Esto es un acompañamiento en sonido ambiente. Uh-huh. Yo creo que la radio, si está bien hecha, es una buena fuente de información. A mí me ha ocurrido, yo he encontrado cosas en mi vida profesional que las he escuchado antes y me he puesto en contacto con la persona a través de esa información de la radio. Entonces, si está bien hecho, es una fuente de información tremenda, tremenda, que hoy por hoy cualquier persona puede seguir indagando o buscando la fuente de información. Yo creo que la radio es compañía. La radio no debería de faltar en ningún sitio. porque es una es un medio que te acompaña, que te informa, que te entretiene, que está siempre ahí. O sea, porque como decía, dice la emisora, pase lo que pase, pues está la radio. O sea, hay un problema y al momento la noticia sale. Y bueno, y no sé, es un tan fácil de emitir por ondas que es muy difícil de que te puedan hackear una radio. Una noticia en internet sí que pueden, pero en la radio parece más fidedigno todo lo que dicen. Yo opino lo mismo que Diego, que la radio, que eso, que te hace mucha compañía. Uh-huh. Yo, por ejemplo, estoy en casa sola y ya tener la radio es como que estás arropada. Y creo que tengas la edad que tengas, tienes géneros y emisoras que te pueden acompañar tranquilamente. Sí, porque hay programas de todo tipo. Sí, yo estoy de acuerdo también con ellos. Pues yo tengo, ya para cerrar, yo tengo una ligera esperanza, y es que la radio escolar cada vez se está potenciando más, cada vez no solo los centros educativos, es decir, los colegios y los institutos están volcando más, sino las instituciones, que son al final los que tienen que aportar ese dinero para material, esa formación, y yo creo que se está haciendo una apuesta cada vez más firme en los centros a nivel nacional. Y yo creo que hay, aparte que ese tipo de radio viene muy bien a los chavales para aprender, es una forma de aprender locución, de vocabulario, confianza, trabajo en equipo, bueno, cualidades miles, pero es una fuente de futuros oyentes y de futuros locutores. Así que yo de verdad, yo tengo esperanza de que la radio no se va a acabar, porque hay futuro gracias a la radio escolar. Sí. Además yo creo que es cíclico, por ejemplo, a la radio la desbancó la tele, pero es que ahora los chavales no ven tele. Porque si ven tele van a ver exactamente lo que quieren ver en el Netflix, que si el miércoles o... ¿Sabes? Las series concretas. Ya no es tele como era cuando era yo joven, que te tragabas todo lo que echaban. Ahora los chavales no ven tele, con lo cual yo creo que se volverá a la radio. Creo. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Que lo veamos. Eso.